y nuestro musicalizador oficial, y también Páez Paniagua, Lupita, a quien saludo con mucho gusto. Ella está al frente de las redes sociales, en la asistencia general del programa, Lupita, y todos nuestros queridos compañeros con quienes compartimos un rato aquí todas las mañanas, los técnicos, los administrativos, nuestras compañeras secretarias, todo el personal que tiene una encomienda, toda importante, y todos estamos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y allá en la supervisión, desde las lomas del Estadio en Comunicación Universitaria, nuestro querido amigo Raciel Martínez, además revistero. Bueno, pues entonces, si ya estamos todos listos, sí, pues empezamos. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A propósito de los 500 años de la conquista, una breve historia de Veracruz, Fernando Benítez, La ruta de Hernán Cortés. Más allá, al filo del agua verde, escoltados por soldados, los arrieros descargaban la plata y el azúcar, la cochinilla, el tabaco y la vainilla. Olía a chocolate y a especias, a incienso, a mar. Los redobles de los tambores se mezclaban al sonido de las campanas, llegando la noche a la luz de los hachones y los candiles de aceite. Los marineros tocaban la guitarra, pasaban las bolsas con escudos de mano a mano, y los soldados soñaban con batallas, los escribanos con minutas y pleitos jugosos, las damas soñaban con serenatas y raptos a la luz de la luna, y los jóvenes inmigrantes, de Atillo al hombro, con fortunas de Marco Polo. En verdad, la vida de México ha desfilado íntegra por la puerta estrecha de Veracruz. Las armas de fuego, la viruela, la religión, los animales domésticos y las plantas europeas, los libros, el arado, el municipio, la intolerancia, la sangre, el idioma y las virtudes de España. Todos los elementos esenciales de nuestra civilización han desembarcado en Veracruz. Por ahí han llegado los conquistadores, los virreyes y los arzobispos. Y por ahí también se han marchado de regreso a España los tiros de dos invasiones franceses, dos americanas y una inglesa han resonado trágicamente entre los médanos, como resonó el primer cañón que mandó disparar Hernán Cortés en 1519. Los botines de charol del emperador Maximiliano pisaron la tierra de su imperio en Veracruz, y 3 años más tarde, sobre esas mismas limpias arenas, reposó el ataúd que lo devolvía embalsamado a Europa. Su liberalismo arrancó con su indiferencia las primeras lágrimas a Carlota y fue refugio de la Reforma con Juárez y del constitucionalismo con Carranza. La marejada de la historia no ha hecho escéptico ni triste al veracruzano. Sigue siendo un venero de alegría inagotable y el fiel guardián de la puerta de nuestra casa que mira al occidente. Todo lo espera del mar, lo mismo la vida que la muerte. A nosotros, los del altiplano, que vivimos de espaldas a las costas, poco nos ha interesado su prosperidad. El primer puerto de la República continúa siendo el puerto pobre de los últimos días del porfirismo, porque Veracruz es y será siempre el espejo de la nación. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8:14, las 8:14. La noticia pues fue lo que sucedió ayer en el Zócalo con la conmemoración del primer aniversario del triunfo de la oposición, de la real oposición, y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, desde luego, y con todo lo que esto conlleva. Sigue polarizando la opinión pública los actos como este de Andrés Manuel, que hay que decir que tiene una capacidad discursiva de hablar y hablar y hablar, solamente superado por el subcomandante, por Castro Ruz, que se podía pasar 5 horas hablando, pero ayer no sé cuánto duró, pero sí duró bastante. Y luego hoy la mañanera, y luego aparte las juntas que va a tener en el día, qué bárbaro. Bueno, Julio Astillero, que no da un cheque en blanco al gobierno, lo plantea de esta manera: Andrés Manuel López Obrador conmemoró, informó y arengó, pero no emitió ningún mensaje, digamos, especial o sorpresivo durante el acto que encabezó ayer en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México con motivo del primer aniversario de su triunfo electoral. Hubo, eso sí, un reforzamiento explícito de su convicción de sentar las bases de un cambio profundo en el sistema económico, político y social que le fuera difícil de revertir a los conservadores si es que estos regresaran al poder. Si regresara el conservadurismo faccioso y corrupto, ni siquiera en esa circunstancia podrían nuestros adversarios dar marcha atrás a lo establecido y ya logrado en beneficio del pueblo. Él lo hizo de una manera más fácil, con lo del aeropuerto, por ejemplo. con lo de los pinos, eso no es tan importante, pero sí es símbolo, ¿no? Pero dice Julio que su hiperactivismo, su loca pasión, tiene un fundamento racional. Tendría como objetivo, según lo que planteó en el Zócalo Chilango, que este mismo año, a más tardar en diciembre, terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto y quedarán en ese mismo año construidas las bases para la transformación política de México. Pues ese proceso no tiene retorno, ni un paso atrás, nada de titubeos ni medias tintas. Habló el político tabasqueño del sabotaje legal que sus adversarios le han montado para impedir que avancen las obras de complemento aeroportuario en la base militar de Santa Lucía. Consideró que se pudo salvar el riesgo de una confrontación grave a propósito de aranceles, inmigración, y detalló entre aplausos de la concurrencia los impactos sociales inmediatos de su política con asistencia a los más necesitados y la eliminación de intermediaciones corruptas. El escenario tuvo una extraña composición. Detrás del orador único, que fue él, dos sillas en las que durante algunos momentos dialogaron la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, y la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. A un lado, con cierta distancia respecto al par de asientos antes mencionados, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No hubo presencia de ningún otro de los integrantes de la nueva clase política morenista, acaso por algún desajuste de tiempos entre la convocatoria original y el inicio adelantado de la llegada del presidente al Tapanco principal. En términos generales, el discurso de AMLO fue dirigido a su base social de apoyo. Fue una confirmación de la convicción de que el triunfo en las urnas un año antes ha significado el inicio de un cambio real. Con lo conseguido en 7 meses bastarían para demostrar que el cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo. Por el contrario, está en marcha una profunda transformación. Siendo celebratoria la retórica de la ocasión, no hubo espacio para la autocrítica o para alguna corrección de rumbo. La premisa de Palacio Nacional es que las cosas marchan bien, en general, y en el Zócalo tal postulación se mantuvo intacta, aun cuando la fecha se refiere a un lapso electoral y no a un periodo constitucional de gobierno, del cual apenas se cumplieron ayer 7 meses, la efeméride pudo haber servido para plantear a los seguidores un análisis menos optimista de lo que está sucediendo en el país, para así alterarlos ante las eventuales turbulencias. Esto es por una parte. Ahora, por otra parte, tenemos la opinión de Ricardo Monreal, que él es amloísta. Es válido hacer un balance del gobierno por 12 meses, ya que el presidente AMLO empezó a tomar decisiones al día siguiente de su victoria electoral. ¿Qué se destaca en estos 12 meses? Pues 3 factores, las inercias, las resistencias y los avances. Inercias, pues mire, siguen la violencia, inseguridad, estancamiento económico, que ya viene de mucho tiempo atrás. La contundente victoria electoral de AMLO se alimentó del hartazgo ciudadano que esos 3 males endémicos produjeron durante años. Sin embargo, estas inercias, al ser estructurales, pues no han podido ser revertidas en un año. De agudizarse, serían la principal amenaza a la legitimidad y continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Por ello, contenerlas y revertirlas es prioridad sexenal insoslayable. La presidencia de AMLO se está haciendo de los instrumentos de gobierno necesarios para afrontar estas inercias. La Guardia Nacional, que entró ya en funciones formales antier, los programas sociales y productivos más cuantiosos que se hayan aplicado entre jóvenes y adultos en zonas altamente vulnerables a la inseguridad y a la violencia, facilidades y acuerdos de inversión con el sector privado nacional y extranjero para la reactivación de la economía y el empleo, y la inversión más cuantiosa en 3 décadas para el rescate de la industria petrolera nacional como palanca de desarrollo. Ahora, las resistencias, según Monreal, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, los anticuerpos de la cuarta transformación están a la vista de todos, está bien el símil, y se expresan lo mismo en los tribunales que en la vía pública. Desde los amparos para eludir los topes salariales en la alta burocracia, hasta los recursos para impedir que el aeropuerto de Texcoco muera o que el aeropuerto de Santa Lucía nazca. Resistencias. Desde el realineamiento de un sector de los medios de comunicación hasta la conformación de un bloque opositor legislativo. Desde marchas partidistas vestidas de blanco ciudadano hasta el reagrupamiento de grupos políticos empresariales. Estas resistencias sociales y las políticas acompañadas acompañarán el tiempo restante a la presidencia de Andrés Manuel y a la cuarta transformación. Algo normal y hasta benéfico si partimos de la premisa de lo que resiste apoya. Hasta ahora son una expresión latente, expectante y al acecho de los errores, ¿no?, y resbalones del gobierno federal. Están, pero sí, muy atentos. Apuestan al desgaste, a la pérdida de legitimidad del proyecto López Obradorista. Están en su derecho y están a la derecha de la plaza pública. Avances. Desde Ernesto Zedillo, AMLO es el presidente con mayor respaldo ciudadano a un año de su victoria electoral. De hecho, si se repitiera la elección, ganaría con 3 millones de votos más que el año pasado. Si bien el gobierno parece un elefante reumático y esclerótico, las cualidades personales de quien lo dirige, ser honesto, trabajador, cercano a la gente, siguen gustando a la mayoría de los mexicanos. Las acciones de gobierno más populares han sido la creación de la Guardia Nacional, las medidas de austeridad republicana, el aumento al salario mínimo, la prevención de la corrupción, la construcción de una nueva refinería. En síntesis, tenemos un presidente popular, más no populista, como lo evidencian el manejo y el manejo responsable de las finanzas públicas y el trato digno frente a los Estados Unidos. Bueno, todo esto puede ser rebatido. Habrá quien diga eso no es totalmente cierto. Habrá unos que digan, hasta se quedó corto Monreal porque ha hecho mucho más. En fin, está la cuestión polarizada. Y lo que comentábamos ayer en la otra, en la Radio Ciudadana, es que cada uno de los grupos, los que están en contra y los que están a favor del gobierno, pues está en su propia narrativa y hablan para las personas que están simpatizando con sus posiciones y con sus reflexiones, su manera de pensar y su análisis, ya sean los medios de comunicación o con la gente con la que convivimos cotidianamente. Entonces casi siempre nos juntamos con los que estamos afín, ¿no? Los que estamos a favor de, ¿no? Y los que están en contra, pues harán lo propio. Pero son muy pocas, digamos, los debates que están armando y que podrían ser muy benéficos y que les tocaría en parte a los medios de comunicación. Es decir, a mí me gustaría ver a varios de estos personajes como Monreal debatiendo con personajes que no están de acuerdo con las cosas como se están haciendo, ¿no? Podría ser muy saludable, pero pues cada quien sigue su camino y sigue su narrativa y no veo ni oigo lo que dicen los demás, y si lo veo y lo oigo me burlo de ellos, o sea, de un lado o del otro, y en fin, ¿no? Por ahí creo que es algo que nos está faltando ahorita. Pero bueno, pues son los primeros meses y las cosas se van asentando, y No hay que perder de vista la revocación de mandato, que fue una propuesta de campaña de Andrés Manuel, y por eso también un poco la prisa, ¿no?, de que se empiecen a dar los resultados, porque el tiempo vuela y va a llegar el momento en que se le pregunte a la gente si quieren que continúe el proyecto, ¿no? Pues todos deseamos y ponemos chanquito, bueno, no todos, algunos apuestan al fracaso del gobierno, no importa que a México se lo lleve la tostada, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Son las 8:28, las 8:28 aquí en la revista. Vámonos con un primer espacio musical. Thank you. Para Evelio Rosero, la literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. Bueno, entonces vamos a darles la hora. Son las 8:33, 8:33. Al ratito que nos acerquemos al Ayuntamiento de Xalapa, lo haremos con el subdirector de Gestión de Energía, Marco Eliud Hernández Morales. El señor Luis Ángel Chimal dice que lo que estamos diciendo no es cierto, que las cosas son de otra manera. Pues celebremos el hecho de no estar de acuerdo, pero sí le pediríamos que fuera un poquito más preciso en qué considera usted que estamos mintiendo o diciendo las cosas de una manera que no es la que usted nos asegura que son, ¿no? Entonces, lo que estamos compartiendo con ustedes son notas periodísticas, incluso críticas, como la de Julio Hernández de Astillero y de Ricardo Monreal, que sí hace un análisis, pues a partir de su simpatía, ¿no?, de su filia con Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahí. Simplemente lo estamos poniendo sobre la mesa y usted me está dando la razón. No sé si en eso sí estaba de acuerdo, en que se polariza la opinión pública. Unos estamos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo y hay que celebrarlo. Y justamente lo que estábamos diciendo es que lo que es necesario es ya pasar a otra etapa, ya no de esta confrontación entre fifís y chairos o como quieran llamarlo, o anti o pro AMLO, porque cada uno va con una narrativa muy, muy propia, ¿no? Y entonces no avanzamos en ese sentido. No es que tengamos que ponernos de acuerdo a fuerza, pero sí informarnos un poquito más. Eso es, no sé si por ahí vaya el asunto, y si no, aquí estamos en la mejor disposición para recibir otro mensaje suyo que nos precisara usted en que no está de acuerdo. Por lo pronto, lo que escuchamos fue a Fela Kuti, Gentleman. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez ya está aquí, te mandan saludos, hay gente cada Buenos vez días. Más que está esperando tu participación. Gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, ¿qué me cuentas? Pues a partir de unos comentarios que me hacen en Twitter podemos platicar sobre por qué algunos animales vivimos más o menos que otros, ¿no? Esa es una buena. Algunos animales no humanos y nosotros, ¿no? ¿No? Entonces, una regla pues casi universal, aunque hay sus excepciones, es que entre más grande el animal, más se vive, más o menos. Entonces, pues, los elefantes viven mucho, las moscas viven un día, ¿no? ¿Un día? Sí, en general, si hay un mosquito que te está molestando varios días, varias noches, muy probablemente no sea el mismo, sea su hijo, su nieto. Sí. ¡Qué chistoso! Sí, sí, a veces creemos que es el mismo mosquito que nos molesta toda la semana, pues, pero pues, no vive más de un día o dos días, en el mejor de los casos, ¿no? Tú ya no voy a perseguir a las moscas, ya voy a decir, pues mira, no, tienes el tiempo contado. Pues sí, entonces también por eso no las mato, digo, bueno, pues si no nos va a vivir un día. Hay que dejarlas, ¿no? Hay que dejarla, que disfrute. Sí. Qué Rodrigo. ¿No? Sí, esa es como regla, ¿no? Digamos de los seres vivos, de los microorganismos, esos, ¿no? Ajá, pues también hay bacterias que se consideran casi eternas, ¿no? Hay algunas bacterias que pueden vivir en los volcanes, ¿no? En las altas temperaturas o en los fríos, ¿no? O sea, que hay excepciones a la regla. Sí, o sea, entre más sencillo el organismo, pues más fácil adaptarse, ¿no? En principio. Y sí, parece que ser que tiene que ver con una cosa de metabolismo, como las baterías de un celular, ¿no? Que tienen cierto número de veces que las puedes cargar y ya después de eso ya se murió, ¿no? Entonces, igual parece ser que estamos programados ahí genéticamente para vivir cierto número de años. Y aunque se han hecho algunos experimentos con gusanos, pero pues un gusano es bastante simple. Entonces, se ha logrado que si iba a vivir unos 10 días, viva 6 meses, ¿no? Bueno, lo que es una maravilla y tiene que ver con esto son las migraciones de los uh-huh. animales, o sea, la mariposa monarca. Sí, sí, sí. Salen unas, pero llegan los hijos o los nietos acá a Michoacán, ¿no? Ajá, algunas llegan las originales, pero sí suele ser uh-huh. eso, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Ese recambio, hay un migración. Artículo de Víctor Toledo bien interesante acerca de las migraciones de uh-huh. los animales que vamos a... A ver si al ratito nos da tiempo. Ajá, sí, es interesante. ¿Y por qué es entonces esto? Pues en general, digamos que entre más grande el animal, también hay excepciones, pero en principio más lento es el metabolismo, ¿no? O sea, el número de... Lo podemos tratar de simplificar al número de latidos por minuto. Entonces, un elefante, su corazón late muy, muy, muy despacio, ¿no? Y bueno, nosotros depende de nuestra condición, es a cuánto nos lata el corazón, ¿no? Y animalitos más pequeños, como los niños, por ejemplo, uh-huh. pues les late el corazón muy rápido, ¿no? Por uh-huh. eso también tienen tanta energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero si uno mantuviera ese ritmo, ¿no? Que tiene un niño de 4 o 5 años en toda su velocidad, en su metabolismo, a esta edad, pues... Duraríamos menos. Yo creo que viviríamos bastante menos, sí, uh-huh. ¿no? Entonces, naturalmente, el metabolismo se va desacelerando, ¿no? Como para desgastarnos menos, por así decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, como que los niños están más revolucionados y por eso aparentan tener más energía, ¿no? Estar así, moverse más rápido, todo eso, ¿no? Sí, aquí no entra el factor enfermedades, que eso ajá, sería ¿no? otra cosa, sí. ¿no? Esa es una parte. Y otro es sí, que no, también lo natural. También los animales pequeños, pues evolutivamente son más fáciles de ser cazados. Entonces, pues por eso que la evolución pues ha intentado que se reproduzcan más rápido, ¿no? O sea, si viven menos es que llegan a la etapa, digamos, sexual de madurez antes y se reproducen. Entonces, por eso es más fácil tener miles de ratones, ¿no? Porque pues es muy fácil que los cacen. Y elefantes, pues, tardan 2 años en gestar, ¿no? Entonces, pues, también quién se va a meter con un elefante ni un león, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso, ¿no? Que tanto son la posibilidad de ser cazados, ¿no? Uh-huh. Y, pues, sí, a qué velocidad se muevan. También, por ejemplo, los elefantes, pues, tienen un metabolismo bastante lento y se nota en cómo caminan, ¿no? En cómo se desplazan. Aunque ya corriendo, ya... Cuidado, bueno, sí, alcanzan creo que hasta 40. Igual los rinocerontes y todos esos animales pesadotes. Sí, ¿no? Pero es debido a eso, digamos, entre más lento... Es que también casi una regla general, entre más lento se mueve el animal, más va a vivir. O sea, hablamos como más las bien tortugas. De tamaño, no de especie. No podemos decir es que las aves o los insectos... No, bueno, hay excepciones. Mamíferos, por ejemplo, las tortugas y las aves pueden vivir muchísimos años, ¿no? Como... Una tortuga que describió Darwin apenas acaba de morir, ¿no? Ya. Yeah. Sí. ¡Ojole! Y no son tan grandes, ¿no? Bueno, pueden medir 1 metro de diámetro, pero no tan grande como un elefante. Pero porque también son un metabolismo súper lento de las tortugas, pues por eso las relacionamos con la lentitud, ¿no? Sí. Pero ahora sí que como vive más despacio, como que si se acaba su vida más lento, por así decir, ¿no? Y vive más. O sea, que si uno lleva una vida más tranquila... En principio sí, en principio vivirías más. Es lo que me decía un señor que acabo de encontrar, que yo lo veo igualito y tiene 90 años. Sí. Dices que todo hay que tomárselo con tranquilidad. Pues sí, ya hay muchos estudios del estrés, ¿no? De cómo el estrés, en muchos aspectos, pero aquí pensado en cómo acelera tu metabolismo... pues la gente se enferma más y se muere antes, ¿no? Uh-huh. Sí, los ejecutivos de ciertas empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O gente que está en altos puestos de gobierno, ¿no? Presidente de la República o presidente del Banco Mundial, o sea, todos esos, hay ciertos estudios de que, pues no, o sea, a los 70 cuando mucho se mueren, ¿no? O sea, suele ser, bueno, gente que ha estado toda la vida en eso, ¿no? Por las altas tasas de estrés. ¿No? Y bueno, el sueño es la fuente de la eterna juventud, que eso cada vez está más entredicho para cómo están las cosas. Ya, si hiciéramos una pregunta, ¿quisiera ser inmortal? Yo creo que diríamos que no. Sí, pues todo el mundo dice que sí, pero obviamente con una gran calidad de vida. Y pues claro. Eso es contradictorio, ¿no? En general uno se muere ahora sí como cualquier máquina, ¿no? Que todo por servir se acaba y acaba por no servir, ¿no? Y es lo mismo que nos pasa, o sea, conforme nuestras células se reproducen día tras día desde que somos bebés hasta cierta edad, pues siempre hay errores de copiado en el ADN, ¿no? O sea, cuando hacemos una raspada en la piel, es, por ejemplo, es más frecuente que los niños tengan cicatrices porque su metabolismo es tan acelerado que el patrón de copiado de la piel es tan rápido que se hace mal. Y entonces por eso los niños tienen más cicatrices, ¿no? Uno se lastima y aunque tardas más en curarte, de una vez que se cicatriza casi no se nota, ¿no? Y entonces, o sea, siempre que hay que reproducir células, es un copiado de DNA, pero todo copiado que haces así muchas veces por segundo, pues te puedes equivocar. Entonces llega una edad, ¿no? A los 40, o depende de muchas circunstancias, ¿no? Uh-huh. En que ya ese copiado lleva muchos errores. Y es parte de... Eso más o menos es una explicación de por qué uno envejece y por qué uno se muere. O sea, porque ya las células que se van a generar ya van a estar con demasiados errores, ¿no? Y esos mismos errores hacen pues que la piel se endurezca, que haya algunas arrugas o que el pelo se enblanquezca, en fin. Entonces, los errores que uno viene arrastrando desde que nació, de copiado de DNA, hace que en algún momento te mueras, ¿no? Y ahí sí no hay nada que pueda... revertirlo. Pues hay algunas investigaciones que le llaman de alargamiento telomérico, que tiene que ver con unas partes de los cromosomas y de cómo se almacena nuestro DNA, pero no en animales tan grandes como nosotros, físicamente grandes como nosotros, no se ha visto un gran avance, una gran aplicación en eso. Son animales unicelulares o de poquitas células, algunos gusanos, sí se ha hecho que sean casi eternos, ¿no? Por un gen que tenemos identificado, ya que todos tenemos un conjunto de genes que tienen que ver con el envejecimiento. Pero no se ha logrado en animales tan complejos como nosotros, ¿no? Que realmente alargar la vida así al doble, ¿no? Incluso en algunos ratones, pero algo más grande que eso no se ha conseguido. Todavía no, pero pues quién sabe. Sí, o sea, en principio es posible, pero pues hay tantos factores genéticos ahí. Y bueno, no es lo mismo a qué estrés puede estar sometido un ratón, ¿no? Que también puede ser, claro, no, pues si lo molestas. Si le pones un gato o si lo metes en un laberinto o lo dejas sin comer. Pero son más de estas necesidades básicas, ¿no? Y nosotros nos estresamos por otras cosas que más allá de lo básico. El genoma nos serviría cuando ya esté muy avanzado para los riesgos para adquirir ciertas enfermedades. Sí. Es decir, podemos vivir más a partir de que encontramos... en el genoma ciertas estrategias o algo, no sé cómo decirlo, sí, para poder vivir más. Pero no es que sin esa, otra vez volvemos, sin las enfermedades, de todos modos, no se podría manipular eso a partir, digamos, del genoma. Sí, así es. Sí, ahí ya se tienen identificados genes para un montón de enfermedades y también genes que tienen que ver con cuánto vamos a vivir, por decir así, como ya tuvieron programada la edad que vamos a vivir. Pero pues poco se ha podido hacer para realmente cancelarlos, digamos, por así decir, o modificarlos, ¿no? De forma efectiva. Sí, es difícil. Ya también uno trae esa carga genética, ¿no? De a lo mejor de los antepasados, de cuánto tiempo vas a vivir, ¿no? Así como la estatura. Pues sí, eso se hereda también, ¿verdad? La longevidad. Sí, el largo de los telómeros se dice. También se hereda, aunque como todo, es los genes, como hemos dicho, es como nacer con una pistola apuntándote a la cabeza. Ya así naces, pero que se dispare o no depende de tus condiciones de vida, ¿no? Interesante. Sí. ¿A dónde, recuérdanos tu cuenta de Twitter? Ah, es RJAlvarezMM o con mi nombre. RJ. Ajá, arroba RJ Álvarez. Me lo preguntaban. MM. RJ Álvarez. Sí, ahí me han hecho algunos comentarios. MM. MM. Ajá, con mi nombre y aparece. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. También, igual es RJ Álvarez MM. Sí. Gracias, Rodrigo. No, de qué, encantado. Como siempre, muy bien. buen día. Bueno, pues son cuarto para las 9 ya. 15 minutos antes de las 9 y continuamos. Está quejando. Leo para que me consuelen, para que me conmuevan, para que me recuerden la gracia, la belleza y el amor, pero también el dolor y la pena. Todas esas cosas importan, todas son lecciones útiles. Chimamanda Ngozi. Que yo dije, dice don Luis Ángel Chimal, a quien le pedí que fuera más específico en su comentario, que yo dije que el gobierno está raquítico. Jamás he dicho eso. Y que no importaba si México no progresaba. No, que había gente que estaba apostando al fracaso del gobierno. Eso sí lo dije. Y sí lo hay. Hay gente que está apostando al fracaso del gobierno para decir, ya ven, les dije que no votaran por él. ¿Qué quiere decir usted con ese comentario? ¿Si se hizo mal al elegir al presidente? No, pues yo creo que no. Ahorita estamos en este periodo de prueba justamente. Y comenté que el crédito del presidente de la República está intacto. O sea, la gente sigue teniendo fe y seguimos todos, o sea, me incluyo, teniendo confianza de que México va por buen camino. En estos casos de la comunicación pasan dos cosas. Una, y a veces las dos al mismo tiempo, que no nos sabemos explicar bien, que puede ser mi caso, porque pues obviamente somos humanos. Y la otra es que no nos entiendan, la persona que nos está escuchando entienda otra cosa que no estamos diciendo. Y si este proceso de comunicación es al mismo tiempo, si yo no me sé explicar y la otra persona no me entiende, pues entonces pasa lo que pasa ahorita, ¿no? Pero ya creo que ya con esto quedó aclarado, ¿no? Yo no dije eso y lo que dije, pues lo sostengo. Que estamos apostando a que este gobierno va a ser exitoso y el más exitoso de todos los tiempos, ¿sale? Bueno, Diego el Cigala, el ratón. Las 8:53, hay un artículo en la revista Algarabía que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con el azar, es decir, las coincidencias y que esto va determinando una serie de cosas que son muy importantes para nuestra vida, para bien o para mal. Dice perdón, es que Mildred dice, ay, ojalá que Andrés Manuel nos dure mucho tiempo. Le digo, sí, ojalá. No, claro que pueden comunicarse por este medio, por el medio que quieran, Mildred. Porque dice que tiene la duda de que si se comunica por aquí, por el WhatsApp, pueden ocupar WhatsApp, pueden ocupar la cuenta de Twitter, pueden ocupar el correo electrónico. Lupita, temprano, en nuestra primera cortinilla, después de la lectura de los 500 años, da todas las redes para que ustedes se comuniquen por el medio que quieran o como el señor Chimal, a través del teléfono. Entonces dice el gran Kundera en su célebre novela La insoportable levedad del ser que solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje. Lo que ocurre necesariamente, lo esperado, lo que se repite todos los días es mudo. Solo la casualidad nos habla. Tratamos de leer en ella como leen las gitanas las figuras formadas por el pocillo de café en el fondo de la taza. Y tiene razón. En esta, como en muchas aseveraciones que hace a manera de reflexiones dentro de sus novelas. Y es que muchas veces nos vemos bombardeados por casualidades y coincidencias a las que les buscamos un significado que no hallamos casi nunca, ¿no? Si no hubiera pasado esto, si no hubiera pasado lo otro. Quizás su único sentido sea el de dotar a nuestras vidas de sorpresa, el de descubrir una estructura en el caos o pensar que hay algo más que nos contiene y nos entiende e incluso juega con nosotros como piezas de ajedrez, como si ya estuvieran escritas las cosas, ¿no? No lo creo, pero el hecho es que el azar, el albur, el sino, el destino o el eterno laberinto de los afectos y las causas, como lo llama Borges, está siempre a la vuelta de la esquina, ¿eh? En la contratapa de un libro, en un meme por WhatsApp, en un olor, o al levantar una sábana o mover el asiento del coche. A lo mejor usted sale, abajo del asiento del coche hay una carta, y, no sé, tantas cosas incluso que dan, que son motor de literatura, de cine, de teatro, ¿no? Es que el azar está presente siempre. Y uno quisiera atraer azarosamente o estas coincidencias benéficas para nosotros, ¿no? Y no las al contrario, ¿no? Reencuentros con personas, por ejemplo, casi olvidadas, objetos hallados sin buscarlos, después de habernos cansado de hacerlo. Aquel billete de lotería con reintegro, o una pelota que pasa a la red, como Woody Allen lo expresa en Match Point, su película. Hay momentos, dice, en un partido en el que la bola golpea. Fíjate, esto es muy padre. En el tenis, ya ven que hay una red en medio. Y en la película Match Point de Woody Allen hay un diálogo que dice: hay momentos en un partido en el que la bola golpea la parte superior de la red y durante una fracción de segundo puede avanzar hacia la cancha contraria o retroceder hacia nuestra cancha. Y con un poco de suerte, ¡puy!, pasa adelante, ¿no? Y ganaste. O tal vez se queda así como bailando, o como una pelota de básquetbol, ¿no? Que también va dando vueltas ahí en el aro y de repente se sale, ¿no? Entonces, perdiendo, ganando el azar, la suerte, la casualidad o el fario, está ahí. Y nosotros le damos el significado que le queramos dar. Y claro, hay que ayudarle al azar, hay que ayudarle a la suerte, ¿no? No estar a expensas a ver si me cae, a ver qué me cae del cielo, ¿no? Y así en este dossier casual de Algarabía número 178 se conjuntan una película icónica de Scorsese, la emblemática Vegas, el set de fichas de juego, la mesa, la ruleta, los microorganismos que nos gobiernan desde dentro. Paul Auster, el cazador de coincidencias, números de los juegos de azar, las supuestas coincidencias entre las muertes de Kennedy y Lincoln, la intuición y lo que dice Malcolm Gladwell al respecto, o estos suicidios de los rockeros a los 28 años, que fueron como 5 o 6, así como las supersticiones de los escritores para invocar a las musas. Y también tenemos una miscelánea externa que combina a Jesús Malverde con Ícaro. No, está padre. Todo, esto lo escribe la directora de Algarabía, una mujer muy inteligente que se llama María del Pilar Montes de Oca. Bueno, por acá tenemos... pues mi sangre, Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte allá. Siempre anda por alguna sierra, allá por el sur del estado. Nos escucha siempre por pedazos porque el internet allá donde está, en una zona muy despoblada, pues anda muy mal. El Mundial Femenil, pues no lo he visto bien, pero luego lo comentamos porque ahorita ya tengo que recibir invitados. Estoy encantado con su juego más abierto, dinámico y sin pancho. Sí, es cierto, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Siempre es más atractivo. Y bueno, vamos entonces con lo que sigue, que es un poquito de música, aquí en la revista. Tu voz negra canela escuchar. donde son bendición. Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de rosa abrazó. Tu canto, el bullicio del barrio y el sol. Serás mi dulce oración, cosa buena. El cielo te abre el portón, qué sabor. Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de ron sabroso. Tu canto al bullicio del barrio y el sol. Serás mi dulce oración, cosa buena eso. El arte del momento, el arte del aquí y ahora. Es una cuestión zen. Leer es estar ahí, en el momento. Armando Vega Gil. Bueno, está muy rica la música, pero tenemos ya nuestro invitado aquí y no queremos quitarle su tiempo. David Islas, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, de Comunicación Social del Ayuntamiento de Xalapa. Muchas gracias, Carlos. Pues nuevamente un gusto estar aquí, como cada martes. Y bueno, el día de hoy invitamos a Marco Eliud, ingeniero Marco Eliud Hernández Morales. Él es subdirector de gestión de energía del ayuntamiento, está dentro de la Dirección de Medio Ambiente. Y bueno, Marco Eliud es una figura que pues es experto en el tema de energías renovables. Hay un trabajo desde el inicio de la administración muy fuerte que, digamos, me tocó en algún momento hacer un material audiovisual en el que entrevistamos a la gente, a los trabajadores que están trabajando en esta subdirección. Y muy interesante porque en principio están haciendo cosas que no se habían hecho, como un tema más, digamos, de los que no se habían hecho en anteriores administraciones. Uh-huh. Y esto tiene que ver con que ahora, por ejemplo, el tema particularmente dentro de lo que él maneja, el tema de alumbrado público, implica que ellos tienen un taller ahora, digamos, el hecho de que tengan que renovar, que cambiar, que mantener el alumbrado público, no es en la lógica de consumir y comprar siempre cosas nuevas para reponer, sino que también ellos arreglan, reparan, fabrican cosas dentro de un taller. Y eso, digamos, de viva voz de los propios empleados, dicen algunos que decían, yo tengo 40 años y nunca se habían ocupado por darme uniforme, darme equipo de protección, por tomar en cuenta mi trabajo. Entonces, se ha trabajado de la mano de los empleados municipales. Y bueno, pues el trabajo ya tiene un resultado fuerte. Uh-huh. Se han hecho, bueno, de eso nos puede platicar Marco, pero lo que hemos constatado es que se ha hecho un trabajo de cambio, por ejemplo, de las luces públicas a luces LED, que son mucho más uh-huh. ahorradoras. Y la gente, lo que hemos recibido, digamos, recogido de testimonios de la gente, pues están bastante contentos, y la propia población, en donde en este momento ya les ha tocado estos cambios de iluminación, hay ahorro, hay una percepción importante de seguridad, y bueno, hay una sensación también de la gente que finalmente ahora sí se les toma en cuenta, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Marco Lido está con nosotros. Bueno, sabemos que te vas a una junta con el alcalde, gracias. Muchas gracias. Que vaya muy bien, David Itlas. Bueno, ¿por dónde empezamos, mi estimado Marco Eliú? Buenos días, Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Por la invitación. Que estés aquí con nosotros. Saludos a tu auditorio. Bien, pues como decía David, el año pasado que nos tocó entrar en esta administración, comenzamos a trabajar con el personal que tiene mucha experiencia. O sea, tenemos trabajadores que tienen más de 30 años trabajando el alumbrado público de esta ciudad. Y pues la verdad había que preguntarle a los expertos, que son ellos, cómo estaba, ¿no? Cómo estaba la situación actual. Y a partir de ahí se trabajó un diagnóstico. Formamos parte del programa de eficiencia energética del Banco Interamericano de Desarrollo. La ciudad de Jalapa, a través del programa de ciudades emergentes, tiene una línea de trabajo con la parte de energía del BID, y trabajamos con una empresa privada para obtener un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico observamos que había muchas oportunidades de ahorro en temas de sustitución a LED. También observamos que hacía falta, por ejemplo, ya en materia operativa, que los trabajadores tuvieran las herramientas y el equipo de protección necesario para trabajar de manera más segura y más eficiente. Entonces, eso es un trabajo que en el Departamento de Alumbrado Público ha sido bastante intensivo. Alumbrado Público es departamento. Sí. Y pertenece a tu subdirección. Así es. Y la subdirección a medio ambiente. Así es. Eso es, sí. Pero estamos dentro de la Dirección de Medio Ambiente, uh-huh. porque como sabes, pues el enfoque es verlo todo desde una perspectiva ambiental. Uh-huh. Y lo que nosotros buscamos es transitar hacia, en materia de alumbrado público, transitar hacia tecnología LED, lo que va a permitir generar ahorros económicos y disminuir o evitar la generación de gases de efecto invernadero, porque toda la energía que consume nuestro alumbrado público en esta ciudad es a través de energía que se produce con combustibles fósiles en termoeléctricas. Se quema gas natural, por ejemplo, la que está en Tuxpan probablemente sea la que suministra la energía a la ciudad de Jalapa. Esa energía es a través de combustibles fósiles. ¿Y es hidroeléctrica? Son termoeléctricas. Termoeléctricas. Queman gas. Ajá. Entonces, al reducir el consumo con luminarias LED, pues se reduce ese, obviamente, ese consumo de energía. Las que no son LED, que son las que conocemos siempre, se llaman vapor de sodio de alta presión. Vapor de sodio. Es lo que tenemos en nuestras casas, ya casi no hay de estos, que además consumen más energía, ¿no? Entonces, exacto. ¿Nuestros focos ahorradores son LED? No, los focos ahorradores se llaman fluorescentes compactos. Ah, ya. Lo que hay normalmente, había normalmente en las casas, creo que ahora ya hay más LED cada día. ¿Cómo podemos entenderlo LED? Porque creo que en las televisiones también... Sí. Está este término, ¿no? Las LED es el término así, ingenieril, es un diodo emisor de luz. Es un semiconductor que cuando le inyectan corriente eléctrica, emite luz. Entonces, uh-huh. Se creó, ya tiene bastantes años, uh-huh. y pues la industria ha estado evolucionando y trabajando para mejorar... la óptica, sobre uh-huh. todo de una LED. Por ejemplo, hay focos LED en las casas que a veces la gente se queja porque un fluorescente, los que tienen como colita de cochino, uh-huh. esos emiten una luz de forma circular. Uh-huh. O sea, baja la luz de forma circular. Uh-huh. Y la LED es muy direccional. Ah, ya. O sea, entonces, lo que usan actualmente las compañías que construyen LED es que tienen el foquito, que es el diodo emisor de luz, el LED, y le ponen una especie de mica o un, uh-huh. un refractante que lo que hace es dispersar la luz de manera más uniforme. Porque de otra manera cae más directa, digamos. Exacto. Que está el círculo más cerrado. Exacto, sí. Pues es un teatro, sirve mucho. Sí. Las luminarias, divertirlo. Sí, pues el LED tiene la peculiaridad, o sea, es muy peculiar porque es muy eficiente, o sea, uh-huh. con menos energía emites más luz. Uh-huh. Y lo que han buscado la industria de LED, lo que busca es, con ese elemento semiconductor, iluminar más áreas. Uh-huh. Entonces, te voy a poner un ejemplo que ahorita ya implementamos. Lo que es el Tronconal, la Colonia Veracruz, Plan de Ayala, El Moral y la Colonia 21 de Marzo ya tienen LED. Mm. O sea, si van una noche a la Colonia Veracruz, que es entrando ahí por la Ébano, o sea, viene Ruiz Cortines, doblas en la Ébano y empieza ahí la Colonia uh-huh. Veracruz. Todo eso tenía vapor de sodio de 100 watts. Uh-huh. La característica que tiene el vapor de sodio es que utiliza una balastra. No sé si has visto en muchos inmuebles... Hay tubos de luz fluorescente y tienen una balastra. Ajá. Y eso tiene pérdidas. Ah. Entonces, CFE le cobra al ayuntamiento, no por un foco de 100, sino de 120 watts. Ándale. Porque el 20% es pérdidas por balastra. Y la desventaja de esa tecnología es que el foco puede durar un año, puede durar año y medio, y hay que cambiarlo. O luego nos hablan los ciudadanos y nos dicen, oigan, es que ya está prendiendo y apagando la luminaria. Eso quiere decir que el gas del foco, que es vapor de sodio, se está acabando. Y entonces el foco prende y apaga. ¿Qué porcentaje hay todavía de esa tecnología? Es altísimo. La mayoría. Tenemos en la ciudad 32.331 puntos de luz, o sea, luminarias. Y de ese 32.331, el 85% es vapor de sodio. ¿Cómo van haciendo el cambio? ¿Conforme se van fundiendo o conforme hay recursos o las dos cosas? Conforme hay recursos. Ahorita uh-huh. Fueron 852 en las colonias que te mencioné y fue con recurso del Fortamun del año pasado. Uh-huh. Este año se va a hacer una inversión más importante y... Ahora lo que vamos a sustituir van a ser las avenidas. Vamos a sustituir a LED en las principales avenidas. Qué bien. Esto va para años, ¿no? Bueno. Digamos para el total de la ciudad. Para el total, sí. Uh-huh. Se puede hacer, otros municipios lo han hecho, pero a través de deuda pública. Ah, ya. Y no queremos eso. No, pues tampoco. Entonces, lo que estamos buscando es utilizar los recursos federales para hacer inversiones y estamos buscando mecanismos de financiamiento que no rebasen la administración. ¿Una luminaria LED cuánto dura con respecto a la otra? Una luminaria LED tiene una vida útil de aproximadamente 20 años. ¡Ay! Sí, esa es la ventaja. Y, por ejemplo, las que se adquirieron el año pasado tienen una garantía de 10 años. Entonces, por lo menos sabemos que en los próximos 10 años la colonia Veracruz no va a sufrir por falta de alumbrado público. Entonces, esa es una ventaja importante. Te preguntan que en qué colonias, que si quieres repetir, por favor, colonias ya hay LED. Es la colonia Veracruz. Veracruz. La colonia Plan de Ayala. Plan de Ayala. Colonia El Moral. Colonia 21 de Marzo. El Moral, 21 de Marzo. Y la congregación El Tronconal. Y la congregación El Tronconal. Y, bueno, se preguntarán por qué ahí. Exactamente. Y la razón es que, en el ayuntamiento trabajamos como equipo y entonces lo que hicimos fue obtener información de la Dirección de Seguridad Ciudadana y obtener información del Instituto Municipal de las Mujeres. Y entonces, en nuestros planos cartográficos, nosotros tenemos toda la cartografía del alumbrado público. Y entonces cuadramos las capas de seguridad con las del Instituto Municipal de las Mujeres para ver dónde había más violencia contra la mujer. Y estas colonias fueron las que resultaron donde había más incidencia, tanto en asuntos de delitos, robos, como violencia contra la mujer. Entonces, esa fue la instrucción que nos dio nuestro alcalde. Ahora, ¿fue luminaria por luminaria o además de las que ya existían metieron más? No, fue luminaria por luminaria. Ajá. Pero en algunos casos sí se ha mejorado el alumbrado. Por la misma razón, supongo yo. Así es. De inseguridad, ¿no? Ya por la ébano y todo eso. Exacto. Sí, en la Veracruz se amplió un poco. Uh-huh. No se amplió demasiado. También porque si le poníamos más a la Veracruz, por ejemplo, ya no nos iba a alcanzar para las demás colonias. Claro, ¿no? Pues sí. Entonces, tratamos de ahí hacer un equilibrio. Ahorita el Plan Municipal de Desarrollo nos marca que la meta son 15,000 luminarias LED. Se van a decir, bueno, llevan 850, ¿cómo le van a hacer para llegar en 3 años? Bueno, es justo lo que estamos haciendo en este momento. Estamos trabajando con jurídico, tesorería, administración, la forma de lograr una licitación pública que nos permita adquirir esas luminarias que nos hacen falta a través de un financiamiento. ¿Son nacionales? Son nacionales. Sí, de hecho, esta semana sale una licitación pública nacional para comprar 1,691 luminarias LED. ¿Esto es como luz fría también? Ajá, son... Porque hay la cálida, que es la que luego tenemos a veces en casa, ¿no? Exacto. Sí, pero de hecho... esta es la luz fría. Es son blanca. Luz fría, es luz blanca. La ventaja de la LED puede también estar como luz cálida. Ah. Pero hay una mayor... estadísticamente, las personas nos sentimos más seguras si vemos luz blanca. Ah, no me digas. Sí. Bueno, sí, pues. Es que con los temas de seguridad actuales, esa es una de las razones. La otra es que permite... Tenemos unos faroles LED aquí en Juárez, en la calle Juárez. Los pusimos enfrente del preparatorio de Colegio Jalapa. Son LED. Son luz blanca. Y está muy interesante ahí el ejercicio, porque tú te puedes parar en Juárez, esquina Revolución. Y digo, Juárez, esquina Revolución. Juárez, esquina Revolución. Ajá. Y puedes voltear hacia Lucio y sí puedes ver claramente como a 10, 15 metros el rostro de la persona que viene. Que eso yo no lo sabía, pero en términos de seguridad, a mí me lo comentaron mis compañeros, en términos de seguridad, no en normas de iluminación, sino en seguridad, la iluminación debe de permitir que tú veas el rostro de una persona a 5 metros. Y entonces eso se puede lograr con este tipo de tecnología. Ahora, si por ejemplo en mi calle hay pocas luminarias, uh-huh, o no es suficiente, o no sé, siempre hay así como los resquemores, ¿yo puedo poner en mi casa algún tipo de LED? Bueno, sí. ¿O no, no es práctico hacerlo? Se podría, pero... Porque todos tenemos focos afuera, ¿no? Sí. Como para iluminar un poco. Sí, ahorita lo que nosotros estamos trabajando a través del departamento de alumbrado que lo lleva el ingeniero Canek es un programa que le nombramos 70-30, es un programa heredado, y los ciudadanos nos solicitan la ampliación del alumbrado. Y entonces vamos, hacemos el análisis y sacamos un costo. Y los ciudadanos aportan el 30%, lo aportan directamente en caja, aquí en Palacio Municipal. Y con esa aportación nosotros instalamos una nueva luminaria. Seguimos instalando vapor de sodio, pero la intención es en una adquisición, en una compra, tener suficientes luminarias LED para que cuando lo soliciten así ya pongamos de la nueva tecnología. Bueno, pues Marco, qué interesante. Gracias. No, de nada. Por toda esta información, ingeniero Marco Eliú Hernández Morales, subdirector de gestión de energía del Ayuntamiento de Jalapa. Señor Reséndiz, esto de la colonia Reforma de la basura, lo vamos a pasar a dejar aquí en Atención Ciudadana, porque este no es nuestro tema de hoy. Y esperamos verte nuevamente por acá. Muchas gracias, Carlos. O en la otra Radio Ciudadana. Sí. Sí, nada más para aprovechar, los teléfonos de la oficina es el 813-6232. 813-6232 y el 813-9190. Ese es de la subdirección. Sí, es que esto es muy importante porque en estos teléfonos pueden reportar las luminarias que están apagadas, que prenden y apagan, que se cayó un poste. Cualquier eventualidad en temas de alumbrado público. ¿Todavía está ahí Rayo, el ingeniero? No, Rayo. Ya se fue. Ese tenía mucha experiencia. Estuvo ahí creo que casi 20 años más. Sí. Muchas gracias, Marco. Gracias, Carlos. Que te vaya muy bien. Y a todos ustedes también, muchas gracias. Que tengan muy buenos días. We'll be right back. desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria.